El gobierno provincial de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario, autorizó oficialmente la temporada de caza deportiva para el año 2024 en esa región. Esta medida establece que la caza será legal desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de este año. ¿Y qué pueden cazar? Esto es terrible, ¿eh? Pumas, zorros, guanacos y, por supuesto, la polémica que se ha instalado. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Jennifer Ibarra. Ella pertenece a la Fundación Cuyunche y vamos a hablar sobre este tema. Buenos días, Jennifer. Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro. Buen día. Buen día. Gracias por atendernos, realmente. No, a ustedes. Bueno, contanos un poquito sobre esta habilitación allá en la provincia de Santa Cruz. Bien. Por favor. Bueno, mira, en realidad, yo para esto es una sumatoria a lo que ya viene ocurriendo, o sea, el desparpajo de abrir una temporada de caza deportiva, entre comillas, pero en realidad, tanto la provincia de Río Negro, la de Chubut y la de Santa Cruz, vienen pagando, la de Río Negro desde hace 50 años, y Chubut y Santa Cruz más de 20, vienen pagando por puma muerto. ¿Sí? Esto también, desde el Consejo Agrario de Santa Cruz, se paga por puma muerto porque lo consideran plaga. A esto se suma la habilitación de la cacería deportiva, como para disfrazar un poco esto de claro. La matanza y el pago por puma muerto. Entonces, bueno, lo hacemos más light, que era como caza deportiva, claro. Y seguimos intentando sacarnos de encima a los pumas. En este caso, bueno, no solo a los pumas, sino a los zorros, a la presa del puma, que es el guanaco. Entonces después se quejan de que el puma les ataca el ganado ovino, ¿no? Entonces, claro. Bueno, realmente eso es lo grave, ¿no? Y además, esta práctica hacen participar a los niños también, ¿es así? Claro, bueno, esto ha sido algo que también ha sido muy vergonzoso este mes, que ha sido en la provincia de La Pampa, donde en La Pampa se corrigió la legislación para que los niños puedan acompañar a sus padres en el vehículo en el cual van a cazar. Entonces, ¿cómo lo disfrazaron ellos? Lo disfrazaron diciendo, no, el niño no va a cazar, el niño acompaña al padre. O sea, es un manejo de palabras, claro. Para también tapar y soslayar la violencia hacia los niños. O sea, en la Declaración de los Derechos del Niño, en la cual Argentina está adherida, estamos adheridos por otras legislaciones, que son tanto nacionales como provinciales, los niños no pueden ser sometidos a situaciones de violencia, e ir a cazar, ir en el vehículo con un animal todo muerto, ensangrentado, masacrado por los perros, eso es violencia. Y estamos haciendo, dando lugar a una generación de niños que naturalizan la violencia, y eso también es gravísimo, porque seguimos yendo entonces a una sociedad violenta, y vemos violencia todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y la seguimos fomentando, ¿no? Con cosas como estas de Santa Cruz, con esta resolución de La Pampa, con la habilitación en Entre Ríos de cazar aves acuáticas en peligro de extinción. O sea, estamos todos los días con frentes en distintos lugares con esto. Y te voy a dar un dato más. Ayer nos enteramos que se habilitó en la provincia de Mendoza otro coto de caza. Teníamos dos. Ahora tenemos un tercer coto de caza que de repente aparece habilitado con una tremenda publicidad en las redes sociales. Y dijimos, ¿cuándo pasó esto? O sea, queríamos una Mendoza diferente, creíamos que, bueno, ya los otros cotos que estaban, pero seguimos habilitando cotos de caza. O sea, ¿qué le pasa al Ministerio de Energía y Ambiente que siguen con estas cosas, no? Donde por un lado, o sea, el doble discurso permanente, ¿no? Eso es lo que tampoco terminamos de entender, este doble discurso del ambiente, pero habilitamos otro coto de caza, permitimos la introducción de especies exóticas como el ciervo colorado a ese coto de caza, cuando sabemos que el ciervo colorado es dañino para el ambiente y para otros animales. Claro. O sea, no, es de locos lo que está pasando, es como una cosa así vertiginosa de daño tras daño, ¿no? Tremendo, porque son muchos frentes. Inclusive habilitan a extranjeros también, ¿no? Claro, bueno, claro. La cacería se vende, nosotros desde la Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres, de Fundación Cuyunche, consideramos la cacería como una forma de tráfico, ya que en el exterior se hacen ofertas que después nadie controla, donde en este caso de este coto de caza de Mendoza, que se habilitó hace poquito, nadie puede garantizar que el gringo, como decimos nosotros, viene y te pone unos dólares y dice, no, yo quiero cazar un puma, no me importa que esté protegido, y adentro ¿quién controla? Nadie. claro, como pasa en los cotos de caza en Entre Ríos y todo eso. Eso es una forma de tráfico de fauna y hasta de cacería furtiva. Entonces vienen los cazadores extranjeros y se pagan paquetes. Incluso acordate que estuvo la nave nodriza navegando el Paraná, llevando cazadores extranjeros el año pasado, que cazaban lo que querían, donde querían, todo el tiempo que querían. Todo eso es una forma de, además de violentarnos a nosotros como nación, me parece, de tráfico ilegal. Y todo de cazadores extranjeros, ¿no? Donde tenés tours que no te bajan de los $5,000 hasta $20,000 cazar un puma, ¿no? O hacer todo el paquete que te venden. Claro. Este coto de caza que se habilitó acá en Mendoza tiene hasta pista de aterrizaje propia. Increíble. O sea, increíble. Y lo tenemos acá a pocos kilómetros en La Paz, 50 kilómetros al sur de La Paz, está este coto de caza. Increíble. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué medidas de protección a los animales? ¿Qué medidas se pueden hacer? Nosotros, te cuento, no lo sabe mucha gente, el año pasado, va a ser ahora en agosto un año, presentamos a la Justicia Federal y a la Suprema Corte de la Nación un recurso de amparo para frenar la paga por puma muertos en Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Hasta lo que sabemos es tal salir el amparo. Si eso sale, tienen que frenar todo ya mismo. Yo creo que todas las acciones legales que se puedan hacer, pero a su vez todo lo que ya está ocurriendo, lluvias de cartas y de notas que se están enviando al Consejo Agrario de Santa Cruz, o sea, el repudio social, el descrédito social, manifestarnos en que estamos en desacuerdo, pero también utilizar las herramientas que nos dan la justicia, tanto legislativa como ejecutiva, para pedir que se frenen estas cosas, ¿no? Claro. Juntar cabezas, sumarnos, aunar estos esfuerzos para poder frenar esto y decir que no es lo que queremos, o sea, para una minoría que el negocio o el divertimento sea la muerte y el sufrimiento de seres sintientes, ¿no? Como es nuestra fauna silvestre. Exacto. Por ejemplo, un puma, ¿no? Desde que nace, sí. ¿Cuántos años vive un puma, por ejemplo? Hasta su puma vive entre 12 y 15 años, puede vivir. Uh-huh. Un puma nace, está cerca de 2 años con la madre, aprendiendo todo lo que tiene que aprender, y después, bueno, son de hábitos solitarios y viven solos, ¿no? Pero lo más loco, lo más interesante y lo más apasionante de los pumas es todo lo que se viene descubriendo, que son el predador tope en una cadena trófica y que mantienen todo el equilibrio en una cadena trófica y que te interfieren en montones de interacciones, tanto con otros animales como incluso con vegetales, desde lo que comen, lo que defecan, cómo siembran las semillas, cómo controlan las poblaciones de otros animales como cuyis, ratones, guanacos, liebres, conejos, vizcachas. O sea, si los cazadores no tocaran la cadena trófica de un puma, el puma no tendría por qué bajar a comerse el ganado doméstico, ¿no? Claro, más allá de que algunos, claro, está probado que son viejos o les gusta o le agarran el gusto, o ven que es más fácil, porque por supuesto son animales inteligentes, que es más fácil comerse un potrillo, bueno, y lo hacen. Descartando eso, el puma es un animal fascinante que es necesario para la madurez y el buen funcionamiento de un ecosistema. Y eso no se sabe mucho. Estamos en eso, en tratar de difundir y que se entienda que si respetamos el ecosistema, el lugar donde vive el puma no va a bajar a hacer ese daño, ¿no? Claro, claro. Y no es así como en el caso de guanacos, llamas u otros animales, ¿no? ¿A qué te refieres? Digo que ellos, estos animales sí pueden andar libremente por otros lugares y justamente sufrir este tema, ¿no?, de la caza. Claro, claro, por supuesto, sí. En el caso de las llamas y la alpaca, cabe destacar que son animales domésticos, es como tener vaquitas, cabras, uh-huh, ovejitas. El guanaco y la vicuña sí son silvestres y lógicamente sí están expuestos, por supuesto, a la predación por parte no solo del puma, sino de los zorros, también de perros y marrones, que hay y muchos, del propio humano que los caza, y acá en Mendoza cada 2x3 estamos viendo grupos de cazadores furtivos ilegales que matan guanacos y comercializan la carne, bueno, y la policía rural cada tanto engancha a estas bandas, ¿no? Porque son bandas de crimen organizado que se dedican a eso, a matar guanacos, a despostarlos y a venderlos. Así que sí, claro, por supuesto están expuestos, pero también forman parte del mismo ecosistema y de la cadena trófica de estos otros animales que, como te digo, si tuviesen el ecosistema sano no harían daño, pero no lo está. Hay mucho cazador, hay mucho daño. También vemos a cada rato publicaciones de decenas y docenas de quirquinchos que son incautados muertos y que no sabemos hasta cuándo va a dar abasto las poblaciones de, de quinquinchos para soportar esta presión de caza por parte de la gente, ¿no? Así es. Bueno, es terrible, realmente. Es terrible y bueno, hay que ponerle un fin a todo esto. Sabemos que ustedes, desde la Fundación y otra gente más también, están trabajando arduamente con esto, ¿no? Porque, como te digo, estamos esperando. Sí, sí, te escucho, perdón. No, decía eso justamente, ¿no? De la valoración del trabajo de ustedes en este tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vuelvo a contarte que estamos esperando que salga el amparo. Va a ser noticia porque sería la primera vez, yo creo, en la historia que sale un amparo para tres provincias. Si es que sale, ya teníamos aparentemente el visto bueno de la Corte para esto y van a tener que frenar las actividades porque esto es un delito que nos afecta a todos. O sea, es interjurisdiccional y hasta internacional. Pasó que pumas de Chile, que estaban bajo estudio y bajo seguimiento y marcados, pasaron para el lado argentino y hasta acá llegó la señal. Los mataron en Santa Cruz esos pumas, ¿me entendés? Entonces claro, estamos a un delito de intereses difusos, claro, de intereses para todos, y que nos competen y nos afectan también a Mendoza, inclusive un puma se puede mover muchos kilómetros, entonces también están afectándonos a nosotros. Y además simplemente por artículo 41 de la Constitución, donde tenemos el derecho y tenemos también la obligación de defender nuestra fauna y nuestros ambientes. Claro. A nivel legal, ¿sabés qué pena le cabe a un cazador que no está habilitado, por ejemplo? Sí, es hasta 3 años, o sea que no, uh-huh, de prisión, que no, nadie va preso, ¿no? Por eso estamos pidiendo, claro, como te comenté, la modificación, porque estamos ante una, ya es una ley ya de la época de los años 70, que requiere modificaciones, ¿no? Como requiere modificaciones el uso de armas que no son consideradas armas, pero sí como lo son, que creo que lo hemos hablado otras veces con ustedes, el uso de aires comprimidos. Ya no son juguetes, claro, son armas y se usan justamente porque como no están contempladas en la ley, porque no son armas de fuego, se están utilizando muchísimo. Y ya tienen que estar en la ley. Ya lo hemos pedido, lo vamos a seguir pidiendo hasta que se entienda que tienen que estar contempladas como al menos de uso impropio, que se llama, ¿no? Exacto. Se hace muchísimo daño con el aire comprimido, el gas comprimido, el PCP, ya tienen que ser considerados armas. Claro. Bueno, Jennifer, te agradecemos muchísimo este momento que nos has brindado. Por supuesto, el espacio está disponible ahí para cuando lo necesites, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes, instar a tus oyentes a que se animen hacer denuncias cuando ven maltrato animal, caza furtiva, tráfico de fauna. Ahora tenemos la Fiscalía de Delitos Ambientales y contra los Animales, comencemos a usarla, aprovechemos que está, y bueno, utilicemos estas herramientas que nos da el Estado para poder también ejercer nuestros derechos, que son proteger y defender los animales, tanto domésticos como silvestres. Así es. Bueno, Jennifer, un abrazo grande y estamos ahí para cuando necesites. No, gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Gracias, buenos días. Saludos. Adiós.